Auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf, zum Kampf sind wir bereit. Den Karlinknecht, dem haben wir's geschworen. Der Estamos escuchando una canción en alemán, el cantante alemán Hans Wader, que canta Auf zum Kampf, que quiere, se puede traducir como Arriba, arriba, luchemos. Es una canción clásica de la izquierda alemana que en su primera versión, esto se hizo conocer durante la guerra franco-prusiana en 1870. En 1919, el poeta Bertolt Brecht escribió una nueva versión como reacción a los asesinatos de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Esta canción, cantada por Wader, dice, entre otras cosas, arriba, luchemos, nacimos para luchar, le hemos jurado a Karl Liebknecht que ayudaremos a Rosa Luxemburgo. El 15 de enero de 1919 en Alemania, en Berlín, era asesinada Rosa Luxemburgo, destacada teórica y dirigente comunista. Fue la más joven de una familia judía de 5 hermanos. A los 18 años de edad se refugió en Suiza, en Zúrich, a causa de la persecución policial por su constante actividad política. Esta luchadora proletaria, encarcelada en más de una ocasión, se trasladó a Alemania, donde se incorporó a la lucha de los socialdemócratas alemanes de izquierda contra el oportunismo. Su pequeña estatura y frágil salud contrastaron con su inteligencia, empuje y capacidad. Hablaba 11 idiomas. Animada por las ansias de libertad, mantuvo una activa militancia socialista que la condujo a participar en la Revolución Polaca en 1905 y a oponerse firmemente a la Primera Guerra Mundial. Junto al político alemán Karl Liebknecht, Rosa formó la Liga Spartacus, que se convirtió más adelante en el Partido Comunista Alemán. La Rosa Roja, como muchos amigos la apodaron, descolló como una de las principales dirigentes de la socialdemocracia internacional. De su apasionada pluma brotaron artículos, conferencias e impresionantes discursos que devinieron aguda defensa sin concesiones de la revolución proletaria. Nunca he vuelto a escuchar una oradora tan concentrada, inteligente, ingeniosa y llena de pasión, escribió un contemporáneo suyo. En cada acto de su existencia, Rosa dejó su sello vital, su impronta original y propia, y se convirtió en uno de los mayores talentos del pensamiento marxista de su época. Desde muy joven fue activista del movimiento socialista, se unió a un partido revolucionario llamado Proletariat, fundado en 1882, alrededor de 21 años antes de que se fundara el Partido Socialdemócrata Ruso, el de los bolcheviques y mencheviques. Alrededor de 1889, su actuación llegó a oídos de la policía y tuvo que abandonar Polonia, ya que sus camaradas pensaron que podría realizar tareas más útiles en el exterior que en prisión. Fue a Zúrich, en Suiza, que era el centro más importante de migración polaca y rusa. Ingresó en la universidad, donde estudió ciencias naturales, matemáticas y economía. Tomó parte activa en el movimiento obrero local y en la intensa vida intelectual de los revolucionarios. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir. Rosa ya era conocida como líder teórica del Partido Socialista Revolucionario de Polonia, llegó a ser colaboradora principal del diario del partido, publicado en París. En 1894 el nombre del partido Proletariat cambió por el de Partido Social Demócrata del Reino de Polonia. Muy poco después Lituania se añadió al título. Rosa siguió siendo líder teórico del partido hasta el fin de su vida. En agosto del año 1893 representó al partido en el Congreso de la Internacional Socialista. Allí, siendo una joven de 22 años, tuvo que lidiar con veteranos muy conocidos de otro partido polaco, el Partido Socialista Polaco, cuyo principio más importante era la independencia de Polonia y que demandaba el reconocimiento de todos los miembros de mayor experiencia del socialismo internacional. Rosa intelectualmente crecía a pasos agigantados. En 1898 se dirigió al centro del movimiento obrero internacional en Alemania, que la atrajo irresistiblemente. Comenzó a escribir asiduamente y después de un tiempo llegó a ser uno de los principales colaboradores del periódico teórico marxista más importante de la época. Invariablemente independiente en el juicio y en la crítica, ni siquiera el tremendo prestigio de Karl Kautsky, su director, papá del marxismo, como se le llamaba, lograba apartarla de sus opiniones una vez que estaba convencida de ellas. Rosa se entregó en cuerpo y alma al movimiento obrero en Alemania, era colaboradora regular de numerosos diarios socialistas y en algunos casos directora, dirigió muchas movilizaciones y actos y tomó parte en todas las tareas que el movimiento le requería. Entre 1896 y 1898 estalló una larga discusión. Rosa Luxemburgo, que acababa de ingresar en el movimiento obrero alemán, inmediatamente salió en defensa del marxismo. De forma brillante y con magnífico ardor atacó el propagado cáncer del reformismo en su folleto Reformismo o Revolución. Poco después, en 1899, el socialista francés Millerand participó de un gobierno de coalición con un partido capitalista. Rosa siguió atentamente este experimento y lo analizó en una serie de brillantes artículos referentes a la situación del movimiento francés en general y a la cuestión de los gobiernos de coalición en particular. Después del fiasco de MacDonald en Gran Bretaña, el de la República de Weimar en Alemania, el del Frente Popular en Francia en la década de los 30 y los gobiernos de coalición posteriores a la Segunda Guerra Mundial en el mismo país, queda claro que las enseñanzas impartidas por Rosa no son únicamente de interés histórico. Y en un salto, por supuesto, de toda la vida y la trayectoria de Rosa Luxemburgo y de su lucha, que hacemos por razones de tiempo también en esta recordación, la Revolución Rusa, en la primera parte, podemos decir, de ese proceso que fue la de febrero de 1917, concretó ideas políticas de Rosa, la oposición revolucionaria a la guerra y la lucha para el derrocamiento de los gobiernos imperialistas. Veníamos de años donde en 1914, a principios de ese año, Rosa Luxemburgo fue arrestada por incitar a los soldados a la rebelión, de que no fueran a pelear en la Primera Guerra Mundial. Y la base de esa acusación fue una arenga en la que declaró: si ellos esperan que asesinemos a los franceses o a cualquier otro hermano extranjero, digámosles no, bajo ninguna circunstancia. En ese tribunal se transformó de acusada en acusadora y su disertación, publicada posteriormente bajo el título Militarismo, Guerra y Clase Obrera, es una de las más inspiradas condenas del imperialismo por parte del socialismo revolucionario. El estallido de la guerra separó a Rosa del movimiento obrero polaco, pero debe de haber obtenido profunda satisfacción porque su propio partido en Polonia permaneciera en todo sentido leal a las ideas del socialismo internacional. La Revolución Rusa, como decíamos, era seguida por Rosa Luxemburgo desde la prisión, febrilmente, estudiando los acontecimientos a fondo con el objeto de recoger enseñanzas para el futuro. Cuando estalló la Revolución de Octubre, Rosa la recibió con entusiasmo. Al mismo tiempo, no sustentaba la creencia de que la aceptación acrítica de todo lo que los bolcheviques hicieran fuera útil al movimiento obrero. Previó claramente que si la Revolución Rusa permanecía en el aislamiento, un elevado número de distorsiones mutilarían su desarrollo. El 8 de noviembre de 1918, un año después del triunfo de la Revolución en Rusia, la Revolución Alemana liberó a Rosa de la prisión. Con toda su energía y entusiasmo se sumergió en la lucha revolucionaria. Lamentablemente, las fuerzas reaccionarias eran poderosas. Líderes del ala derecha de la socialdemocracia y generales del viejo ejército del Kaiser unieron sus fuerzas para suprimir al proletariado revolucionario. Miles de trabajadores fueron asesinados. El 15 de enero de 1919 mataron a Karl Liebknecht. El mismo día, el culatazo de rifle de un soldado destrozó el cráneo de Rosa Luxemburgo. Contrarrevolucionarios alemanes arrojaron su cuerpo a un canal. El Movimiento Internacional de los Trabajadores perdió, con su muerte, uno de sus más nobles espíritus, el más admirable cerebro entre los sucesores científicos de Marx y Engels, como dijo Mehring, había dejado de existir. En su vida como en su muerte, dio todo por la liberación de la humanidad. Es steht ein Mann, so fest wie eine Eiche. El 31 de mayo del año siguiente del asesinato de Rosa Luxemburgo, se encontró el cuerpo de una mujer junto a una esclusa del canal. Se podían reconocer los guantes de Rosa Luxemburgo, parte de su vestido, un pendiente de oro, pero la cara era irreconocible. Fue identificada y recibió entierro el 13 de junio. Bertolt Brecht escribió su epitafio en su tumba, nada menos que Bertolt Brecht. Aquí yace enterrada Rosa Luxemburgo, una judía de Polonia, luchadora de vanguardia de los obreros alemanes, asesinada por encargo de los opresores alemanes. Oprimidos, enterrad vuestra discordia. Esta canción, como decíamos, de la clásica de la izquierda alemana, que se llama Arriba luchemos, o que reitera esa consigna, dice: le hemos jurado a Karl Liebknecht que ayudaremos a Rosa Luxemburgo. Aquí está un hombre tan fuerte como un roble, seguro que ha sobrevivido a muchas tormentas. No tememos al estruendo de los cañones. No tememos a la policía uniformada. Rosa Luxemburgo cayó a manos de un asesino. Arriba, luchemos, nacimos para luchar. Estamos listos para luchar.